trabajo es salud, que trabajen los enfermos. En Nacional Rock, aquí Los Corol en esta mañana de domingo. Ale, un gran domingo, un gran domingo y un feliz domingo para todos, porque hoy un programa hecho con amor, como todos los domingos, que uno dice, bueno, va a venir el primer día. El primer día vino para algún reportaje, hablamos, pero ya quedó como una sección y parece que hoy viene bastante mejor, o sea, muy bien vestido, se lo ve para ser domingo, que, y no viene adelante, a tomar. Adelante, por favor, Charlie, pase. Bien, adelante, García. Venga. Antes que nada. ¿Qué pasa antes que nada? Me quiero sentar y decirles que te eches del vecindario a vos, Corol, y a vos, Corol. Los quiero mucho. Aguante Tom Lupo y aguante la radio, ¿okay? Aguante Tom Lupo. Un abrazo a Tom Lupo, que escucha todas las mañanas de domingo, madruga, para escuchar a ver qué dice el chaval. Él es el único que me escucha. Ahora, me escucha mucha gente. Y como siempre, yo vine hoy con las grandes efemérides del rock nacional. Y hoy hay cosas internacionales, no muy lejos, pero hay cosas internacionales. Porque, por ejemplo, un día como hoy, pero de 1972, Papo estaba viendo un show de Donald junto show de Donald en Carapachay junto a Roberto Antié, que ayer lo vi, te va a dar saludos, Corol. A vos también, gracias, Ale. Gracias, Charlie. Estaba Roberto Antié, Papo y Donald en Carapachay, pero parece que eso fue en el 72, un día como hoy. Pero el sonido andaba muy mal. Entonces Papo no aguantó más y subió al escenario a cantar Las Olas y el Viento, Sucundum, Sucundum, junto a Donald. Sí. O sea, imagínense a Papo con todo su look hace muchos años cantando Las Olas y el Viento, Sucundum, Sucundum, a la Pepe. Entonces eso cantaba Papo, pero el sonido andaba mal. Pero que cada vez que Papo tocaba la guitarra, mejoraba el sonido. Entonces decía, ¿qué pasa acá? Que alguien está desenchufando, enchufando. ¿Y saben qué estaba haciendo el sonidista ese día? Pajarito Saguri. Está siempre. Pajarito Saguri había enchufado mal los cables del baffle, entonces sonaba mal. Y Papo se enojó un poco con Pajarito Saguri y saltó a defenderlo a Pajarito Saguri, que también estaba en la primera fila. Emilio del Huercio estaba como loco y subió al escenario, le dijo. Era amigo de Donald y de Pajito Saguri, pero no se lo bancaba mucho a Papo. ¿Viste? Son cosas que hay que decir. La interna del rock. Entonces decía, Papo, bajate, dale, rajá. Entonces Donald decía, decíselo italiano, a ver si entiende, porque Papo era politano. Sí. Era, bueno, raca, le decía, raca de acá, le decía italiano, raca, taca, le decía de Emilio del Huercio a Papo. Entonces Papo agarró y empezó racataca, y Donald lo siguió racataca. Y eso pasó un día como hoy, sin darse cuenta. En ese escenario, en ese mítico pub de Carapachay, surgió uno de los grandes éxitos del blues metal en español, racataca. Okay. La época. Sí. Y la cita a ese grande que es Roberto Antié me hace pensar en si no estaría presente en ese momento, en ese lugar, quien vivía con Roberto Antié en aquellos tiempos, que era Daniel Miglioranza. Seguramente que trabajó en El Elegido este año y lo mataron. ¿Y Aldo Pastur? Aldo Pastur, bien, pero no estaba en ese show, porque es justo en ese momento que lo tocaba Aldo y Los Pasteles Verdes, y él era telonero. ¿Por qué se toca? No, él tocaba la guitarra. Un día como hoy, sí, Charlie, de 1973, un año después, María Rosa Llorio, a ver, sí, una ex de Charlie, Nito Mestre, ¿no? Sí. Goar Mestre y Santiago Val, escuchen bien, fueron a la casa de Toquinho, que tenía una casa ahí en Salvador Bahía. Ah, en Brasil. Fueron a la casa de Toquinho, ahí le entraron a la zamba. Escuche el cuarteto que había: María Rosa Llorio, Nito Mestre, Goar Mestre y Santiago Val. Puedes decir, ¿qué tiene que ver Santiago Val con el rock and roll? Ya te vas a enterar. ¿Ok? Sí. Ok. Le entraron a la samba, a la bossa nova, a la caipirinha. Había otras grandes personalidades del ambiente musical brasileño. Todo en Bahía. Estaba Caetano. Caetano. El que labura con Andy Kournesov, que en ese momento tenía 2 años. Caetano. Cayetano. Caetano Galletano. Ese, bueno. No Caetano Veloso. Caetano Veloso. Caetano, que es el sobrino de Semiarov. Claro, exactamente. Estaba Vinicius, María Creusa, y estaba María Marta Serraliva también, que tocaba el birimbao, junto a Rivelino y Alejandro del Prado. El hermano de mi amigo Horacio, sí. El hermano de tu amigo Horacio, que está acá. Entonces estaba Rivelino y Alejandro del Prado tocando el birimbao con María Marta Serralima en Brasil. Vinicius y María Creusa estaban con Cayetano, que labura con quien no sé, que tenía 2 años. Santiago Val, Goar Mestre, Nito Mestre y María Rosa Llorio en una gran fiesta. ¿Qué pasa? Sale de ahí? Todos bailaron tango al ritmo de la cumbia, porque sonaban temas, aunque uno no lo puedas creer, queridos hermanos, sí, con él, sonaban temas de La Mora Jiménez, porque ya en 1973, La Mora Jiménez iba ya por su 12º disco. Había empezado muy chico. Y como no tenían dónde apolillar, se fueron en pelotas a dormir a la playa. Sí. Al grito de aguante Vinicius, los Vicius y chucu, chucu, chucu, chucu. Cuenta la leyenda. ¿Qué sale de ahí? Cuenta la leyenda. No veía que en la playa estaba. Que a la noche apareció Pepe Biondi de la mano de Goar Mestre y cantó la balsa. Es lo único que tengo que decir. Eso pasó un día fue como un viaje como alucinógeno, digamos, Charlie. Y la última efeméride del día de hoy. Vamos bien con el tiempo. Vamos muy bien, pero me llamó la atención que está Pajarito Saúl. No puede estar en todas las efemérides. ¿Por qué no? Un día como hoy, pero de 1986. Ah, mucho más cerca del Fontova, tiempo. Fontova, sus sobrinos, sí, los Donés, tíos. Están todos, Alejandro Donés. Los tíos de Rafael. Fueron a la casa del Indio Solari, que estaba con Stuka de los Violadores. Dani Martin, que estaba constipado. Chico Novarro. Perdón, Charlie. A ver, porque yo me pierdo. Voy a tratar de figurarme. Año 86. Fontova y su sobrino. Los tíos de Rafael. Del niño. Claro, escándalo. Sí. Es un escándalo. Say no more. Sí. Bueno, fueron a la casa del Indio Solari en el 86, pleno auge los Redonditos. Estaban Stuka los Violadores, Dani Martin, Chico Novarro y el cantante de Flema, que estaba grabando temas de Horacio Guaraní. Sí. Que también, Horacio Guaraní estaba ahí, estaba vestido de punk, no estaba vestido de folclórico. Tenía campera negra de cuero con tachas y el pelo parado con gel azul. Man, ese Horacio era Horacio Guaraní, al grito de si se calla así Vicius, calla la vida. A los gritos, estaba como muy punk. Y en ese momento entra Piero, que siempre aparece cuando está. Suele aparecer Piero en estas historias. Sobre todo de los 80 para acá. Sí. Con Prema. Piero haciendo pogo, agarró unos sifones y desparramó detergente por toda la casa y dijo: esto lo vimos con Canela en Ibiza. Y así armó la fiesta de la espuma. ¿Con qué Canela? Con Canela, la periodista. Dijo, esto lo hicimos con Canela en Ibiza. Piero con Canela en Ibiza. Todos se resbalaban y se caían de tujes. Y cuenta la leyenda, y con esto me echan. No, que el último que se paró luego del resbalón de la fiesta de la espuma fue el niño Rafael. Say no more. Un día como hoy pasaron todas estas cosas con todos estos personajes del rock and roll, de la farándula, del espectáculo nacional e internacional. Aguante el rock and roll, aguante Charlie García, aguante los grupos nuevos, aguante los grupos viejos, aguante la nacional rock, aguante la radio pública. A mis amigos de todo el país, Charlie este domingo los saluda. Say no more. Emiliano estaba una noche tranquilo en su casa cuando una extraña voz desde afuera le comenzó a hablar. No escuchaba bien, entonces subió a la terraza. Era Dios y empezaron a conversar. ¿Cómo sé en realidad que vos sos Dios? Dijo Emiliano a la voz. Dios hizo pasar su vida ante sus ojos, luego dijo: no digas a nadie, esto es entre los dos. Emiliano al otro día despertó y se fue como todas las mañanas a la oficina a trabajar. Un secreto muy importante mantenía guardado y como yo lo sé, se los paso a contar. Debería iniciar una revolución. como hace muchos años lo hizo Zapata en México. Emiliano no sabía bien por dónde empezar, así que el bigote se empezó a dejar. También empezó a tomar mucha, mucha, mucha tequila, y todas las noches se ponía bien borracho. Se peleaba siempre con su mujer, que no lo entendía, hasta que una noche ella lo dejó por mamarracho. Ella le dijo: Emiliano, no te aguanto más como sos, todo el día comiendo nachos. Es tan ridículo el sombrero, voy a empezar desde cero, pero lo voy a hacer sin vos. Emiliano no sabía bien qué hacer con su problema, estudió libros de historia, se puso a investigar. Pero pronto se rindió porque se dio cuenta de que su problema era una cuestión de tiempo y de lugar. Salió a la terraza a pedir ayuda, porque no es tan fácil iniciar solo una revolución. Le rezó a su Dios, incluso le rezó a Buda, y luego se puso a gritar e insultar por no encontrar una contestación. Denunciaron los vecinos y pasó toda la noche en prisión. Al otro día lo echaron del trabajo por llegar tarde. Casi termina su revolución. Juana hace años que trabaja en la cocina de un bar de mala muerte. Una tarde salió al fondo a tirar la basura cuando escuchó una voz que le hablaba fuerte. Hola Juana, me presento, yo soy Dios. Y yo soy Juana de Arco, ella respondió. Volvió a entrar como si nada, luego mientras cocinaba gravemente con aceite se quemó. Luego de salir del hospital, pobre Juana quedó bastante mal. Conoció a un hombre que la cuidaba y la trataba bien, con un pasado accidentado también. Él tenía larga barba blanca y fumaba un habano. Se presentó, se llamaba Emiliano. Tenían cosas en común, ambos habían tenido una visión y descreían de la religión. Ellos habían escuchado una voz que había terminado odiándolos. Entonces ahora están planeando para el 2013 tener al anticristo entre los dos. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color está guardado. Música. que sigue